Hola, le saluda Real Daddy C, un poeta, un soñador, un contador de historias. Quiero contarles que pronto estaré publicando mi primer libro. Entre estas hojas de papel, entre esa tinta que desangra de mi alma y el corazón que no deja de reclamarme, he decidido, con el pudor que no tengo, plasmar las anécdotas más descabelladas que haya tenido alguna vez en la penumbra de mi cama. Perdón, quiero aclarar que no es mi cama, es la cama de los moteles y los hoteles del país entero. Aquellos moteles que me hicieron el favor de enredarme entre cuatro paredes y quedarse callados de por vida, simplemente sintiendo el poder del placer. Mi libro será titulado Múltiples Orgasmos, y mi libro constituye de 100 páginas. Las primeras 10 páginas explicaré el por qué me atreví, con el pudor que no tengo, a contar estas insensatas historias que se enredaron algún día en mi piel y terminaron siendo un orgasmo, un clímax, un concierto de erotismo. Las siguientes 70 páginas son 70 capítulos. Cada capítulo representa un hombre. Cada nombre representa una mujer. Al final son 70 mujeres a las que he descrito con detalles para que la gente conozca mis anécdotas y mis paseos por la piel de estas féminas que algún día decidieron compartir su piel con la mía. Las siguientes 20 páginas son 20 páginas de confesiones. Las confesiones que nunca hice. Lo que nunca les dije a las mujeres que algún día se vieron envueltas bajo el manto sagrado del sexo, bajo el deseo desenfrenado de estar conmigo. Esas confesiones estarán allí, en este libro titulado Múltiples Orgasmos. Espero tengan el placer de leerlo, y al final de todo este escrito puedan tener, por lo menos, un orgasmo literario. Muchas gracias y esperen pronto mis múltiples orgasmos.